Un 12 de octubre marcado especialmente por la pandemia del coronavirus y la tensión política entre instituciones. Ha sido aquí, en el patio de la Armería del Palacio Real de Madrid, donde ha tenido lugar el tradicional acto del Día de la Hispanidad, que por primera vez ha sido a puerta cerrada y sin público. En esta primera fiesta nacional del gobierno de coalición han acudido todos los miembros del Ejecutivo, incluidos los ministros de Unidas Podemos, quienes en años anteriores habían rechazado la invitación. En el interior del Palacio hemos estado muy atentos al reencuentro entre el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, tras la declaración del estado de alarma en Madrid. La otra imagen más esperada ha sido el saludo del vicepresidente Pablo Iglesias al rey Felipe VI después de sus polémicas declaraciones contra la monarquía. Mientras tanto, en los alrededores del Palacio Real, un centenar de personas han querido mostrar su apoyo a los monarcas en el Día de la Hispanidad. Unos vítores que han sido sustituidos minutos después por abucheos en contra del gobierno.